con lo poco que queda para decir. Lo más rescatable de todo lo que hemos podido charlar acá es lograr que la población entienda de una vez y para siempre que la salud la genera uno, no se la generan los servicios que prestan los prestadores de salud. La salud se la genera uno, empezando por cuidarse, empezando por hacer cosas positivas para cada uno de nosotros. Comer bien y mantener el cuerpo activo, después nos pueden pasar montones de problemas, pero hicimos todo lo que teníamos a mano para poder generar un perfecto o el mejor estado de salud posible. Evitar hábitos tóxicos, como es evitar el alcohol, evitar el tabaco, ¿sí? Ser precavido cuando uno maneja, son todas actitudes y actividades que van a mantenernos lo más sano posible. Y de lo que decían Ramiro y Gogi hace un rato, creo que lo que hay que destacar es esto, que trabajar solamente en el verano y el resto del año hago la plancha no sirve de nada cuando uno habla y piensa en cuestiones de salud a largo plazo, como es los hábitos saludables. Los hábitos saludables por 2 meses solamente sirvieron para mostrarlo en una figurita y nunca generan salud verdadera en la población a largo plazo. El trabajo sostenido es lo que puede generar cambios, ¿sí?, en la realidad sanitaria de la población. Y otra de las cosas que también uno tiene que tener en cuenta, que la gente que adhiera a esos proyectos tiene que concientizarse que lo que le ofrece municipalidad es el puntapié inicial. Trabajar 2 veces en la semana nunca le va a producir cambios duraderos. O sea, esto es estimular a la gente y mostrarle cómo se puede hacer las cosas bien. A partir de ahí, uno comienza a mover su propia maquinaria y a sostenerlo en el tiempo. Básicamente eso. Me faltó decir...